¿Quieres leer esta, Dani? A ver si con esto. Y en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Bien. Continúa. No, basta, sí. Hay una carta de Jaime, que viene bien con esto. Pedro y el Papa de los Católicos. No suelo contestar a otras cartas publicadas en la sección Cartas al Director, pero la carta del señor Jaffer Toledo, despotricando contra Pere Bonnin, no tiene desperdicio. Última hora, 19/9/89. Contestar cada uno de los alegatos del señor Jaffer sería extensísimo. Me limitaré al Papa como sucesor de Pedro. Es normal que los católicos crean en los dogmas de la fe de su iglesia, pero no pretenda que los demás también lo hagan, pues mencionar la inefabilidad del Papa, cuando muchos teólogos lo niegan y ni el mismo Papa se lo cree, y llamarle padre común de los cristianos abarcando al protestantismo, está fuera de lugar. Ahora bien, si compara al Papa con el Pedro relatado en el Nuevo Testamento, para dar veracidad a sus creencias, léase Mateo 8:14, y verá que Pedro tiene suegra, está casado, léase en Hechos 3:6 y 8:20, y verá que era pobre y vivía humildemente, léase Hechos 20:34-35, y verá que tanto Pablo, haciendo tiendas de lona, Hechos 18:3, y Pedro, pescador, Mateo 4:18, al igual que los primeros cristianos, trabajaban con sus manos para comer. Y sobre todo esto, el Papa que... Quizá usted sacaría a relucir. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 17 y 18. Pero si continúa leyendo, verá en Mateo 16, 23 que Jesús le dice a Pedro: Apártate de mí, Satanás. Piedra de escándalo me eres. No me dirá, señor Jaffer, que sobre Satanás se edificó su iglesia católica, ya que si vamos a la letra, vivifique su espíritu, 2 Corintios 3, 6. Y se dará cuenta que no es a Pedro, el hombre de carne y hueso, a quien se refiere Jesús, sino a la fe que demuestra al reconocerle como el Cristo. Y en el otro caso, al llamarle Satanás, lo hace no al hombre, sino a la falta de fe que demostró al intentar impedir que lo mataran. Es decir, sobre quien tenga esa fe poderosa edificará sus iglesias. Además, la palabra iglesia como tal en aquel tiempo y aquella lengua no existía. En todo caso, sería con la significación de asamblea, congregación, reunión. Repitiendo sus palabras, le diré: no divaguemos tanto en lo que poquísima gente entiende con autenticidad, entre los que no me encuentro, y después busquemos con honradez la razón de nuestra ignorancia. Así, muchos han descubierto las injusticias y miserias del Vaticano y demás vaticanos protestantes, y se han apartado rechazándolos. Así lo he descubierto renunciando totalmente a cualquier iglesia organizada, pues la verdadera iglesia es pobre y únicamente está en cada casa obrera con Cristo en el corazón. Y usted, señor Jaffer, ¿qué ha descubierto? Jaime Herrera Pérez. Última hora, jueves 28 de septiembre de 89. Bien, ahora el mensaje. No sé. Filosofía cristiana. Dice Cristo, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 18:31-32. La verdad nos hace libres, pero no confundamos la verdad de Dios, la universal, con las verdades humanas. La verdad de cada ser humano es pequeña, relativa y egoísta. Aquí tenemos un ejemplo. Dos seres humanos, hombres o mujeres, el caso es lo mismo. Uno es empresario y el otro es un obrero. El empresario da trabajo al obrero y el obrero trabaja para el empresario. Los dos tienen su verdad, pero si nos preguntamos quién de los dos se enriquece a costa del otro, la cosa está clara. El obrero nunca se hará rico si siempre trabaja para el empresario. Pero el empresario sí, ya que todos los que se enriquecen, los que se hacen ricos, es a costa del trabajo de los demás. Aquí vemos claramente que la llamada cultura, religión, civilización, etc., son una tomadura de pelo, por no decir la gran injusticia social legalizada. Por esto vemos que los primeros cristianos vivían en comunidad de bienes, pero no vivían en conventos, monasterios, etc., ya que tenían la iglesia cada uno en su casa, pero no había explotación del hombre por el hombre. Si el empresario y el obrero se benefician por igual del producto del trabajo de ambos, o sea, de los beneficios, aquí tenemos la verdad de Dios. Se habla y se escribe mucho referente a científicos, políticos, jefes religiosos, filósofos, los llamados santos de las religiones, mártires, etc. Pero no se dice nada de los obreros que mueren en el trabajo. Simplemente se da la noticia. Ha muerto un obrero o varios obreros en accidente de trabajo y nada más. Y si nos referimos a bautizados, bodas, funerales, etc., de ricos y de pobres, veremos también que la verdad brilla por su ausencia, ya que los sacerdotes, la jerarquía de todas las religiones, solo van al poder y al dinero. Y referente al medio ambiente, pongamos por ejemplo un hombre o una mujer que fuma, junto a otro que no fuma, y el que no fuma dice al otro, ¿te molesta si yo no fumo? El otro tendrá que decir que no. Entonces, el que no fuma podrá decir con razón, entonces, ¿por qué me molestas tú? Es fácil ver aquí, otra vez, la verdad de Dios. Aquello de Cristo, lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Otra vez vemos aquí que la verdadera cultura, civilización, religión, etc., no es saber muchas cosas, creer cosas, practicar ritos, etc. Es simplemente vivir la vida sin ensuciarla. Ser personas, seres humanos, y portarnos como tales. Esto es todo. Ser pues cristianos de verdad, cristianos de Cristo, es ser filósofo, sabio, bondadoso, humano. Lo importante pues, para el ser humano, para toda la humanidad, para bien de todos, no es saber muchas cosas, pero sí saber que si se tiene a Cristo en el corazón, en la vida, se tiene la verdad de Dios, lo único que sirve y es necesario para toda la humanidad de este mundo y del infinito universo. Esto es la verdadera filosofía, la de Cristo, la que tratamos de vivir y predicar la Iglesia pobre. Cayetano Martí, octubre de 1989. Bien, ¿quiere repetir otra vez este versículo de aquí, Antonio? Y en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. En muchas ocasiones ya he dicho algo sobre mi vida, sobre mí mismo. Pero hoy, como que estamos aquí con Pablo, que nos está haciendo este reportaje, yo también le invito a él que si quiere hacer alguna pregunta básica, trataremos de enfocar la cosa. Y si no, yo seguiré. ¿Qué te parece, Pablo? Bien. Estamos pues, en familia. No sé, que hables un poco de las cuatro cosas así más esenciales para intentar ser un buen cristiano y así dejar una especie de resumen en esta grabación. Lo más básico y luego ya, cuando se termine la cinta ya cortaremos. He contado en varias ocasiones de que soy mayorquín, nací en el pueblo de Inca, me bajaron a Palma cuando yo tenía a lo mejor 2 años de edad y por las circunstancias de la vida pues tuve que empezar a trabajar por la economía que estaba por el suelo en mi casa a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Fui a la escuela del llamado Patronato Obrero de Sacerdotes Católicos unas cuantas semanas y aprendí algunas oraciones y hacer unos palitos en un cuaderno y las primeras letras y punto. Tuve que aprender a leer y escribir un poco yo solo, a través de mi vida. Soy pues un autodidacta, incluso con la pintura ya también me metí un poco a pintar y tal. Pero después, ya a la edad de 14 años, empecé a trabajar de yesero hasta mi jubilación. Pero ya desde niño, como a veces os he contado allí, aquello del viaje astral de forma sencilla, que yo tenía unos 7 años, que me acuerde, o 6 años, no sé, y ahí iba a buscar los pájaros de los tejados y tal. Esto lo he contado varias veces, pero vamos. Lo importante es que tenéis que comprender, ver, que esto que ha leído Tony dos veces aquí en el llamado Nuevo Testamento no son simplemente palabras escritas o dichas por Cristo. Gracias te doy, Padre, porque estas cosas las has escondido a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Yo diría a la gente sencilla, a los ignorantes según el mundo, porque la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría humana de cada uno, a no ser que este ser humano busque la sabiduría de Dios. En este caso sí, es reflejo de la sabiduría de Dios, que es tan sencilla que un niño puede entenderla, y tan profunda que todos los astrónomos y astrólogos del mundo y todos los sabios y científicos del mundo nunca podrán alcanzar si no van a la sencillez precisamente del niño. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos será el reino de Dios. Ahí está. Lo que yo estoy predicando, diciendo a través de toda mi vida, no es el producto de lecturas bíblicas o de libros teosóficos, teológicos o filosóficos o lo que queráis. No, es simplemente porque ya desde muy joven he tratado de buscar a Dios. Café, café, Dios universal. ¿Cuántas veces os he dicho que yendo por las montañas de Mallorca, cuando me gustaba a mí andar mucho, cuántas noches yo observando las estrellas, pleno verano, Señor, todo esto lo has hecho tú, lo estás haciendo tú, ¿dónde está el final? ¿Dónde termina el universo? Y de la forma sencilla, como jugando, el maestro me decía, no, no, no hay un final, no hay un tope, sino tú mismo piensa. Yo te he dado un cerebro para que pienses. ¿Ves? Si le pones un tope, ¿qué pasará? Que enseguida la mente misma te diga, si hay un tope, un techo, entonces detrás ya hay una cosa llena, que hay hormigón, montañas, es infinito el universo. Y os he contado en algunas ocasiones de aquellos chicos de Mahón y de Ibiza que estaban estudiando en Palma, en el Instituto de Palma, entonces el instituto de allí, de la barriada esta, Santa Catalina, por ahí. Pues aquello de la línea recta, yo decía a estos chicos, es una línea recta en el universo, sorteando mundos, esta línea recta no tiene tope. Y van y lo dicen a su profesor de física, dice, no decida este hombre que está equivocado, porque según las teorías de Albert Einstein, la línea recta curva y va a parar al punto de partida. Y entonces, cuando estos chicos me decían esto, el maestro me decía, coge una cuartilla, y empecé yo a hacer círculos, y de cualquier parte de este círculo partía para hacer otro y otro y otro, y le dije, mirad, lleváis esta cuartilla toda llena de círculos al profesor y le decís que Albert Einstein está de acuerdo con Cayetano el Yesero. porque resulta que si es una línea recta que curva, hace círculos. Y entonces yo le añadiría a esto de que Dios es esto, un círculo, pero cuyo centro está en todas partes. Y entonces van corriendo al profesor, y el profesor mira aquella cuartilla llena de círculos, y este hombre nos ha dicho esto, y la contestación fue tajante. Pero, ¿estáis seguros que este hombre trabaja de yesero? ¿O ha trabajado de yesero? Y a partir de aquel momento ya el profesor no quería saber nada de Cayetano Yesero. El orgullo, cuántas veces estropea la cosa. De no haber tenido orgullo, este hombre habría venido aquí y me habría dicho: Cayetano, ¿de dónde sacas tú todo esto? Y le habría dicho simplemente lo que dice allí. Ah, yo no saco nada, yo, maestro, me voy al maestro y el maestro me enseña, como también te puede enseñar a ti, aunque seas profesor de la universidad o del instituto o de la quinta puñeta, de donde quieras. Ahí está la cosa, porque resulta que hay cosas de la tierra que hay que estudiarlas, pero las cosas de Dios, las cosas del espíritu, del universo infinito, hasta diríamos de la vida misma, esto no se puede estudiar en la tierra. ¿Cuántas veces he dicho que este señor Hawkins, este científico que está paralítico, un día encontrará un punto de apoyo? No está muy cerca, muy lejano ya esto. Y dirá: esto es el principio. ¿Pero el principio de qué? De la vida, dirá, del universo infinito. Y otra vez volveremos a este círculo, cuyo centro está en todas partes, porque después se encontrará él mismo, que ya empieza a pensar en esto. Caramba, esto es el punto básico, la vida del universo. Pero ¿quién ha creado esta vida? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está la gran sabiduría del ser humano, que sin estudios basta que diga: ¿cómo? ¿Quién lo ha creado? Dios. No es necesario después ya repetirlo, ya tantas veces hemos dicho por aquí que el nombre es lo de menos. Mente universal, Padre eterno, Creador, todo lo que queráis. Es tan sencilla y tan hermosa la palabra Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora le han quitado la frase, la Iglesia Católica y ha puesto cielo. ¿Cómo cielo? Si hay tantos mundos como cielos y hay tantos cielos como mundos. ¿Qué es el cielo? Si es un estado del espíritu mismo. Ya en esta vida misma podemos estar en el cielo. Y muchos están en el infierno. Millones y millones de seres humanos están en el infierno. En el infierno, en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se lo buscan. La cosa está clara, es sencilla. Y a través de mi vida, trabajando de yesero, he podido estar en contacto con este Dios universal. Nunca me ha interesado buscar si era cuadrado o si era redondo. Pero sí, sentirme atraído. Esto es lo importante. Y a través de mi vida, cuando he tenido estas experiencias tan sencillas pero tan profundas, cuando aquella hormiga en la Plaza de la Paja, yo jugando con los chicos, vemos hormigas ahí, un nido, y cojo una hormiga, y si aquí está el nido, cojo la hormiga, la llevo allí una sola, y pongo un trocito de pan allí, y los chicos: ¿y ahora, chica Cayetano, qué haces? No sé, vamos a ver qué pasará. Y era un niño como los demás, 8 años, 10 años, y la hormiga no podía arrastrar el trocito de pan, la hormiga deja el pan, se va al nido, al cabo de un rato, a ver qué pasará, y empezaron a salir hormigas, y aquello era una procesión de hormigas que iban a trocito de pan. Y nosotros lo pasamos muy bien, nos divertíamos porque las hormigas más grandes, las mayores, tiraban del pan, y las más pequeñitas se subían sobre el pan. ¿Cómo nos divertíamos? Pero a través de los años, Señor, ¿cuánto me enseñas? Porque sin acudir a sitios de estudio, comprendí enseguida que aquellos animalitos tan pequeñitos debían entenderse, porque si aquella deja el pan, se va al nido y salen un montón, se han entendido, tendrán su idioma. ¿Cuál? No interesa saber cuál, basta saber que es el idioma universal, Dios. Un día me voy por las montañas, y esto también lo he contado en algunas ocasiones, y me quedo ahí, que estaba lloviendo y era tarde, por la tarde, por cierto, ya casi noche, y me pongo en un trocito de cueva, y a la mañana siguiente no sé por dónde partir. Caramba, ¿dónde me encuentro? Encima de las montañas, Mallorca, sería por el Punt Mayor, por ahí. Y entonces, maestro, ¿y ahora por dónde voy? Por allí, y me voy recto y subo una montaña y me veo abajo un camino, camino de carro que decimos, de tierra. Y cuando voy andando por allí al camino me veo un perro que tenía una altura de casi de un metro, sentado en el suelo. Se levanta, me mira. Yo no veía a nadie por allí. No había ni pastor ni nadie, el perro solo. Seguro que habría algún pastor o ovejas, pero quién sabe por dónde. Y el perro estaba solo ahí. Yo tengo que pasar por este camino. Tengo que ir ahí a ver si encuentro casas, porque me he perdido y ahora este camino me llevará a algún sitio. No quiero hacerte daño, así es que tengo que pasar. El perro me mira, las orejas así, empieza a menear la cola, se siente otra vez en el suelo, se relaja, yo paso y digo, gracias amigo, y el perro seguía moviendo la cola. Otro día, en la calle Blanquerna, y era en tiempos que aún vivía mi amigo Joaquín, delante de una panadería, un perro negro, seguro sería un de estos alemanes, pastor, estaba ahí sentado mirando a la puerta de la panadería. Después salió el señor y el perro se marchó con él. Pero yo dije a Joaquín, ahora verás tú estas cosas, porque claro, tenemos cada conversación con él, ahora verás. Me acerco al perro sin mover las manos para nada y le digo en mallorquín, mirándolo, ¿qué? ¿Qué tal, jove? ¿Qué tal, jove? Se levanta y una cabezota así y me pone la cabeza por las piernas, meneando la cola también, la cabezota así, ¿eh? Me mira, se siente otra vez, sale el dueño y se va. Y Joaquín dice, caramba, hay que ver, claro. Aquel animal yo le hablé mallorquín. Podía haberle hablado en chino, en japonés, en árabe, en hebreo, en castellano, en francés, bueno, cualquier idioma. El perro no entiende o no entendía aquel idioma. Entendía mi interior, mi mirada, mis gestos. Caramba, transmisión de pensamiento, telepatía, aquella fuerza espiritual del ser humano con el perro, con el animal. El animal que está por debajo del ser humano. ¿Cuántas veces el animal está por encima del ser humano. ¿Veis cómo enseña el maestro? ¿Os dais cuenta? Y un día, viviendo frente al hospital militar, yo tenía 14 años, más o menos, así, y había empezado a trabajar de yesero, y me voy con otros chicos a la Plaza de España a jugar. Levantamos ahí gravilla, tirándola al aire, y un trocito de gravilla me corta el ojo. Los oculistas dijeron, no sé, tendremos que sacarle el ojo, y con peligro de coger los nervios ópticos se van a parar atrás y coger el otro. El disgusto fue enorme. Pero después viene la guerra de España, Mallorca tienda en manos de Franco, me cogen los militares, les digo, tengo esto aquí, es igual, venga, largo a la lucha por el Guadalajara. Precisamente en unas montañas que no había más que un tiroteo, nada más, ni avance ni de unos ni de otros. Una mañana, mucho frío, las trincheras llenas de nieve, mi ojo cerrado y el otro que parpadeaba mucho. Yo estaba medio dormido, dormíamos de pie y vestidos, y me veo a mi abuela que me dice, no pases cuidado, ahora vendrás a Mallorca. Mi abuela. Y yo digo, me voy a Mallorca, y lo dije en voz alta. Cuando me di cuenta ya me estaban encañonando, porque había la consigna, habían puesto un soldado, un rechequeo, un falangista, un soldado, un árabe, un gordo de estos, uno por otro, si porque había bastantes que se pasaban al enemigo. En un descuido subía la trinchera, y cuando yo dije me voy a Mallorca, seguro que pensarían, ahora este se escapa. Y viene el oficial, que era un alférez estampillado, maestro de escuela, me levanta el casco y hace así, esto es fiebre. Yo quedé bastante aliviado, menos mal, aquellos retiraron el arma, esto es fiebre. Venga, acompaña a este a la retaguardia. Me mira un médico y tú estás operado allí. ¿Y cómo? Y disparas, ¿qué pasa allí? Hombre, de aquí me pasa el arma allí, a la izquierda. Venga, más atrás. Total, que un poco más atrás, habían pasado a lo mejor en todo esto unas 2 horas o 3, en un hospital de Sigüenza. Cuando entramos, empiezan a venir ya las ambulancias y camiones. ¡Ha empezado la ofensiva! Un chico del Pondinca, que estaba a mi lado, había muerto. El que me había puesto la mano así, el oficial, ya estaba muerto. Había ya... casualidad. Unos meses ahí no pasaba nada. Unas pocas horas, yo diría media hora, un cuarto de hora antes de la ofensiva, me separan a mí, me envían a Valladolid, me declaran útil para servicios auxiliares, nada de armas, me envían a Sevilla, de Sevilla a Mallorca. De no haber pasado todo esto, era imposible poder estar yo ahora aquí hablando. En las viviendas ha desfilado mucha gente cuando vivíamos nosotros allí, y allí también. ¿Cuántas personas se habrán llevado el mensaje que estoy dando a través de mi vida? Pero tenía que perder este ojo. Caramba, maestro, ¿tienes cada cosa tú? Y tengo que estar cargado de reuma, ¿por qué? Hasta ahora yo no lo sé. Pero a veces sospecho la cosa.

Mi madre me dice, ¿quieres ir a estudiar? Primero lo llevaremos a Lluti, estará una temporada y después lo meteremos en el seminario. Había dos escalones en la planta baja, dos escalones. Yo dije un no que me llovieron por toda la plaza. Y salí corriendo, salté aquellos dos escalones volando. ¡No quiero estudiar! Ya era la voz interna que clamaba. ¡No quiero venderme! He dicho a través de toda mi vida. Genio y figura está la sepultura. No he querido venderme nunca a las organizaciones, a las religiones, a las filosofías humanas, al bienestar que puedan darme este plato de lentejas. Vender la primogenitura, venderte por un plato de lentejas, venderte porque te dan un empleo mejor, porque ganarás más dinero, porque tendrás un empleo superior en la parte política o religiosa, porque serás más que si eres menos tú. Procura ser tú más que toda esta porquería social. Sé filósofo, sabio, obrero, hagas lo que hagas de estos trabajos, pero digno. Ahí está, la cosa está clara, sencilla. No me dejo vender o comprar. En fin, yo creo que esto está dicho ya todo. Sí, los últimos dos o tres minutos no han salido, pero ya bastaba con lo que has dicho. No, es bien. Ahora vosotros, si queréis decir algo, porque yo no sé si quedará grabado o no, pero... Sí. Pero podéis decir algo aunque no salgáis. Está grabado aquí una. Y al final podemos hablar. ¿Qué? No, yo quería pedir esta voz. Espera un momento que te voy a... A mí no me coge. ¿Eh? No cabe, no cabe. Coge la que tiene más gracia. Vol que faci playback? No pot, jo lletu xerri jo. Lucía. No sé qué quería pedir. Me he salido del guión. El amor, ya se ha ido del amor. Me he salido del mío. Pero para qué. El micrófono, y que nadie. Que nadie. Que nadie. Que nadie. Que nadie. A ver, sí, Tomeu, espera un momentito. Tu vas sortir aquí. Tu vas sortir. Ja, però espera, que està més guapa. Ja, uau, amb altres. Ja, ho retotes, sí, oi? Bueno. Ah, no, que quería pedir esto de la voz. Si uno no lo siente, claro, como lo sintió, como lo sentiste vos, ¿se puede provocar? La voz. Sí, no, la voz. Sentir la voz. Sentirte dirigido. Sentirte que ves lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo puedes provocar? Sí, teniendo un mínimo de seguridad o de posibilidad de que vayas bien. Quiero decir, dirigir tu vida. Con la voz, aunque parece que a veces no está o no la oyes. A ver. Ya te entiendo. Todos recordaréis aquello que os he cantado. A lo mejor no lo sabéis todos, pero vamos. Viene bien al caso para la contestación. Hace unos años fui con un maestro de obras, un amigo nuestro, Gerardo, a dar un paseo por Palma. Este hombre me dijo, sí, me gustaría visitar algunas iglesias antiguas contigo. Bueno, y era verano, y entramos en algunas iglesias, pero sobre todo en la de San Jerónimo, en Palma. Y estaba abierto precisamente aquel día, por la tarde, y resultó que era la fiesta de Fátima, no sé cuántas. Y dentro de la iglesia, a mano derecha, había, seguramente estará aún, una capillita con una virgen de esta de yeso o de madera, yo no sé, ahí, de Fátima. Y había unas luces, pocas, pero... Y había unas señoras, unas beatas que dormían. Y yo digo... ¿Tienes prisa? No, entonces siéntate, yo voy a ver esta imagen de cerca. Y subo dos, tres o cuatro escalones, en la capilla ahí detrás del altar ayer, miro la figura, San Jerónimo, una iglesia antigua, estas paredes de metro, un estar fresco allí dentro, aquellas mujeres, que seguro que estaban dormidas, tres o cuatro, no había más, no se oía nada. Yo mirando aquella figura, no la figura en sí de decir la Virgen, sino simplemente la escultura, pero el ambiente. Y me doy cuenta que estaba yo de pie, pero me doy cuenta que estoy saliendo. Bueno, me dije a mí mismo, ya veremos qué pasa. Y dejo el físico ahí y me voy. Al cabo de un rato viene Gerardo, me tira del brazo ahí, Cayetano, Cayetano, ¿qué pasa? La iglesia estaba llena de gente, las luces encendidas de la capilla, y el cura abajo que me miraba, que tenía que decir una misa precisamente ahí, y estaba ahí. Yo enseguida ya vi todo lo que estaba pasando. Uf. Bajo, tres o cuatro escalones, el cura así, así, se retiraba y me miraba, la gente espantada. Salimos a la calle. Y claro, el sol ya había bajado bastante, y yo dije, uy, uy, uy, ya habrá pasado aquí lo gordo. Dice, sí, ha pasado lo gordo, me dice mi amigo. Ha salido el sacerdote para arreglar esto para la misa. Te ha mirado y no ha hecho caso. Al cabo de 5 o 6 minutos ha salido otra vez. Ya te ha mirado de una forma y me miraba a mí. Y yo he tenido que decirle, no pase, cuidado, es mi amigo. Sí, pero usted no se mueve. Ya hace 5 minutos que está ahí y no se mueve. Y Gerardo mira alrededor y dice, no, 5 minutos no. Son dos horas y casi 10 minutos o un cuarto de hora. ¡Más de 2 horas! El cura, ¿y ahora qué dice usted? Sí, es Cayetano el yesero. Sí, pero, ya sé, pero... Asustado. Es el éxtasis más grande que he tenido en mi vida. 2 horas y pico. Algunos recordaréis un viernes... que yo me quedé así un poco, dije, ahora he estado en Valencia, y en Barcelona, cerré los ojos, ahora está lloviendo en Barcelona, y fuerte que llovía, y fue cuestión allí de unos minutos. ¿Cómo provocar, dice Tomé, todo esto? La cosa es muy sencilla, yo nunca he provocado nada, busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, la vida es sencilla, normal, no hay más. Si no, ¿cómo se explica el caso de tantos animales como aquel del perrito en la casa de campo, tirando de los pantalones a aquel campesino? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y lo tiraba hacia afuera de la caseta esta de herramientas. ¡Venga! Y cuando está afuera, el techo se cayó. ¿Es que acaso el perro había hecho provocar la cosa? No. El perro vive la vida sencilla, normal. Pero se dio cuenta que el techo amenazaba caerse. Y el hombre no. ¿Por qué? porque cuántas preocupaciones tendría el hombre que no tiene el perro. No se trata de que tengamos que vivir como perros, como animales, no. Entonces yo digo yo en este mensaje, el cristianismo no es más que somos seres humanos, somos personas, pues vivamos como personas, no hay más que esto. No se trata de provocar nada, simplemente, esto sí, en la parte práctica, si quieres o si queréis, cuando os encontráis en vuestra casa, tranquilos, solos, aunque haya familia, podéis estar solos, lo de menos. Tomeu lo tiene o Castro más, más así que diremos, más sencillo, pero los demás igual. Un momento, y cierras la puerta y te encuentras solo ahí, la cama en una silla y te relajas un poquitín con los ojos abiertos, y si quieres cerrarlos mejor, pero no te duermas, esto es el todo. Maestro, ¿y quién eres tú? ¿Y yo qué hago allí? Bueno, si quieres decirme algo me lo dices, no es necesario hablar, basta el pensamiento sencillo. Bueno, si no me dices nada me dormiré, te duermes. Pero ¿cuántas veces vienen pensamientos? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Estos pensamientos. ¿Y esta voz que oigo? Y no está fuera la voz, es el espíritu. ¿Y cuántas veces yo he sentado allí alguna mañana? ¿Cuántas veces? Magdalena, ahora voy a comprar, ahora vengo, me quedo una media hora, una hora, lo que sea, solo. Leyendo periódicos, si ya lo tengo, o si no. Mirando, observando, pensando, pero tranquilo. Y me giro un poco y está mi madre. ¡Mi madre! Esto no es espiritismo. ¿Y cuántas veces está Joaquín? Que por cierto, ya que viene bien lo diré, hay que ver estos días. Hemos tenido otra pelea con Joaquín, precisamente por causa de las películas. Siempre estamos con los mismos. Hasta de muerto aún viene y le pega contra mí con este dichoso cine. Y después se ha despedido y me he sentido tan feliz, tan sencillo, tan así, como un niño contento. No es lo mismo aquella cosa de el espiritismo, la cosa fantasmagoria, la cosa de que asusta, la magia, la brujería, la ¡no, caramba! No asusta el maestro, la luz, no asusta. Y más a fondo es simplemente concentrar un poco la cosa, en este caso podríamos decir un poco a la cosa física, los hindúes, un punto fijo allí, o se mira la nariz o se mira la barriga. Yo no lo aconsejo esto de mirarse la barriga, a no ser que sean muy gordos, porque si no tendrás que agacharte mucho para mirarte la barriga. Tonterías. Y sin embargo todo está en la mente. Tranquilos. ¿Cuántas veces os he dicho hacer la prueba? Por ejemplo esto, así. Y esto lo hemos hecho muchas veces. Así. La mano, aquí. Ya no baja la mano. ¿Por qué no baja? Porque hay el libro, Nuevo Testamento. No baja. Y es porque tú confías en el libro. Y porque no confías en ti mismo. Y dices, aquí no baja. Esta mano no baja, porque yo no quiero que baje. y notaréis lo que ahora estoy notando yo al principio, un poco de temblor, un poco de, me parece que es como un esfuerzo físico, pero que va menguando y se queda así. ¿Y por qué no tiene que estar así si yo lo quiero? Esto es el dominar nuestra mente, nuestro físico. Si somos espíritu, si decís a este monte, apártate, y se apartará. No en este sentido de apartar el monte para jugar. Yo hago esto y no es para jugar ahora, para daros un poco de idea. Precisamente esta tarde ha subido el hermano de Bori. Y allí en el balcón, dicho, mira, porque estábamos metidos también un poco con esto, trabaja, estudia, tiene momentos de depresión, nervios, a veces se pone a llorar y no sabe por qué, claro, me ha dicho que comía, porque a veces es la falta de comida física, la anemia, pero no, se ve que tanto lucha. ¿Y por qué? Me he dicho, si la cosa es sencilla. Y una cosa ha traído la otra y le he dicho, mira, ahora verás, de aquí, en el balcón, ahí estas baldosas pequeñitas, azules y blancas, he puesto el dedo ahí, cerrando los ojos, y le he dicho, ahora yo veo, y veo una cosa borrosa, y al principio era bastante blanco, después ha venido una cosa azul, se ha puesto en el centro, la cosa azul, no se ha movido, y es cuando he podido decir, mi dedo, ¿está tocando el azul? Sí, está tocando el azul. Esto no es adivinar, es ver. ¡Ver! Y el maestro cuántas veces ha dicho, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Yo tengo este ojo hecho a la funerala, cargado de reuma y artrosis. Este oído que no oye. Pero el espíritu está sano y domina. ¿Os dais cuenta? Y domina. ¿Qué es esto? Sugestión. La sugestión, pero del espíritu al físico. Hay que dominar. Maestro, cuando tú quieras, habla. Así hay que decir las cosas. Es su contestación todo esto a Tomeu. No se trata de provocar. Yo no he puesto la mano así para que el maestro me hable. ¿Cuántas veces me habla? Ahora mismo se sonríe. Se sonríe, se ríe de mí. Bueno, no te rías tanto. ¿Os dais cuenta? ¿Cuánto tiempo podría estar así? ¿Quién sabe? Es que tenéis que hacer esto ahora vosotros en vuestra casa para sentir la voz de Dios. Nah, no, no es así, no es por aquí, lleva la cosa. Os estoy dando ideas sencillas, es para daros a entender esto. Que el espíritu domine, no al físico en este sentido de esto. ¿Cuántas veces yo me he enfadado en la vida? Muchas veces me he enfadado y aún sigo enfadándome con Magdalena. ¿Y cómo me enfado? Me enfado, y ahí está el gran secreto, sin enfadarme. Es difícil de entender esto. ¡Hay que enfadarse! Sin enfadarse. ¡Hay que gritar! Sin estar acalorado, sin nervios, sin enfadarse. ¿Entendéis? Hay que decir las verdades, caiga quien caiga. Y no hay que dejarse arrastrar por nadie. Ahí está la cosa. ¿Me sugieres que haga esto? No me conviene. Adiós. es que podríamos ganar mucho dinero. ¡No! Es que no he dicho. Estas son las eternas tentaciones de Jesús, no de Jesús de Nazaret, de todos. A través de la historia humana, todos continuamente tenemos estas tentaciones, que cuando te das cuenta no son tentaciones, son tonterías. Que cuando te das cuenta no es Satanás, es ignorancia. Que cuando te das cuenta es que eres menos que un perro, porque no te portas como tendrías que portarte, como persona humana, así. ¿Os dais cuenta? Y ahora tendré que bajar la mano, porque la necesito para cenar esta noche. Sí. Y me parece que hay gambas. Y porque me está desenfocando la cámara y no se te va a ver la cara. Agua. Ya te le iba a decir que quitaras la mano. Agua. Bueno, a ver, ya. No, nadie tiene más que decir. ¡Ay! Ha quedat un poc clar, això, també. No has de provocar res. Simplement, a ver, hables. Hoy no has hablado. Pues me voy a dormir. Buenas noches. ¡Ah, sí! Pero ¿cuántas veces habla cuando menos lo esperas? No, pero yo no me refería a la cosa rara, sino me refería a sentirte dirigido. Yo, no, si... no cosas raras de... Sí, pero si yo te entiendo, es para darte... No, pero también ha quedado claro. No, es para darte la idea, y a todos, de que es así. Aquello del llamado Antiguo Testamento de Samuel. Samuel duerme, se levanta... ¡Padre, me ha llamado! Pero al padre físico. No. Bien, a dormir otra vez. Se despierta. ¡Padre, me ha llamado! ¡No! Y el padre, que era un sacerdote de Israel, porque aquellos señores se casaban, no como ahora, que si quieren ser muy puros, no se caran esa hora, porque sería un pecado casarse. Tener una serie de mujeres e hijos, esto no es pecado, pero casarse sí. Bueno, entonces, el sacerdote, el padre, le dice... Si vuelves a oír la voz, si te llaman, di, ¿quién es? A ver, ¿qué pasa?